Andrés, uno de los 12 apóstoles, no es un personaje bien conocido por todos, pero es uno de los hombres prominentes del Nuevo Testamento. Basta decir que Jesús, entre muchos, lo eligió a él para formar parte del privilegiado grupo de sus 12 seguidores más íntimos. Curiosamente, hay estructuras humanas donde este discípulo ocupó y ocupa un lugar de privilegio, porque, según algunas costumbres religiosas, Andrés fue el patrono de Rusia y también llegó a ser, desde el año 740, el patrono de Escocia. Se supone que murió en una cruz con forma de X, y esa cruz, llamada Cruz de San Andrés, está en la bandera británica junto con las cruces de San David y San Jorge. Estos sorprendentes datos nos interesan porque Andrés fue tan solo un sencillo y humilde pescador, residente en una pequeña aldea llamada Betsaida, en las márgenes del mar de Galilea. Cualquiera podría preguntarse cómo llegó Andrés a ser tan importante, por qué alcanzó tanta fama, por qué ocupa un lugar tan destacado en algunos países e instituciones del mundo de hoy. La historia bíblica nos dice que Andrés fue primero un discípulo del famoso profeta Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero empecemos el relato por el principio, para ver los primeros pasos de Andrés en esta gran aventura espiritual. Leamos desde el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es «maestro», «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así relata el Nuevo Testamento el primer encuentro de Andrés con Jesús. Como ustedes han oído, no fue un simple saludo. El pasaje bíblico dice claramente que se quedaron con él aquel día, el resto de la jornada, porque el encuentro se produjo por la tarde. Evidentemente Andrés quiso ver, quiso escuchar, quiso averiguar, quiso saber, porque Andrés, aunque aparentemente era un hombre callado y tal vez algo tímido, tenía profundo interés en conocer de cerca a Jesús sin guiarse por las opiniones de los demás. En esta actitud descubrimos una de las características de Andrés: su deseo de examinar las cosas por sí mismo, su manera de ser amplia y sin prejuicios, su vocación por la verdad. Y Andrés descubrió realmente la extraordinaria verdad. El versículo 41 nos informa que después de la entrevista con Jesús, halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. ¿Qué les parece? Un oscuro pescador de Betsaida se encuentra con un carpintero de Nazaret y descubre que se trata del Mesías, del esperado Redentor. Un hombre como Andrés debía tener poderosos motivos para llegar a esa conclusión. Tenía que conocer las profecías, tenía que haber reflexionado mucho. Sin duda, la predicación de Juan el Bautista había influido mucho en su corazón. Y Andrés, admirado por su descubrimiento, no vacila en comunicárselo a su hermano Simón Pedro. Esta es otra de las características de Andrés. Le agradaba compartir la verdad. Quería que otros conocieran lo que él había descubierto. Era un hombre de espíritu misionero. Había visto a Jesús, había comprendido su divinidad y pensó: «Esta es la clase de persona que mi hermano Simón necesita conocer. Quiero que él también sea su amigo, que disfrute de su enseñanza y su influencia». Entonces, dice el versículo 42, le trajo a Jesús. Sin imaginarlo, Andrés llevaba a los pies de Jesús al hombre que luego sería el gran apóstol Pedro. En ese momento, un sencillo pescador llevaba a Jesús a otro pescador de Betsaida, como él, su hermano Simón. Otras veces en el Nuevo Testamento, Volvemos a encontrar a Andrés en la tarea de llevar personas al encuentro de Jesús. Pero antes recordemos otro momento importante leyendo en Marcos capítulo 1, los versículos 16 y 17, que dicen que el Señor, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres». Más adelante, ambos están mencionados entre los 12 que Jesús eligió como discípulos después de haber pasado la noche orando. Este pasaje podrán leerlo después ustedes mismos en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan hallamos a Andrés, en los versículos 8 y 9, trayendo a Jesús un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, tal vez para su merienda. Era necesario alimentar a la multitud que seguía al maestro. Andrés estaba desconcertado, pero confiaba en el poder del Hijo de Dios. Aquí está un muchacho con 5 panes y 2 peces. Jesús hace el gran milagro, y Andrés mismo es uno de los que distribuyen alegremente el alimento multiplicado. Sí, mis amigas y mis amigos, Andrés creía en el Señor. En el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, versículos 20 y 22, notamos que entre Andrés y Felipe se encargaron de transmitir a Jesús la inquietud de unos griegos que querían conocerlo. Los griegos habían hablado primero a Felipe, y Felipe, tal vez desorientado y sin saber qué hacer, fue inmediatamente a decírselo a Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés le inspiraba confianza, porque Andrés era un buen amigo, un buen compañero, un hombre siempre dispuesto a ayudar. Y Andrés no se confunde, toma a Felipe y va a hablar a Jesús, porque sabe que en Jesús están todas las respuestas y todas las soluciones. Se ha dicho que Andrés fue el primer misionero doméstico porque llevó a su hermano a Jesús, y el primer misionero foráneo porque condujo a los griegos a Jesús. Su vida nos deja el ejemplo de un hombre que siempre estaba dispuesto a transmitir un gran mensaje. Hemos hallado al Mesías, el Cristo. Así dice la Biblia.